encontramos donde no era. Bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando. Por ahí ya llega alguien, no sé quién sea, pero ahorita les decimos, los mandamos a saludar. Ese es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, vamos a estar escuchando el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos un poco de una banda mexicana que es entre, ¿qué será? Entre surf, entre punk, entre garage, entre, no sé, varias etiquetas de estas. Pero bueno, suenan bastante chido y es una banda mexicana que se llama Los Exquisitos. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, que no habíamos hecho este programa de Los Exquisitos, pero realmente es una banda muy muy chida de, pues, de esto, de surf, garage, no sé qué otra etiqueta, pero punk también. es una banda así muy muy sui generis y que la neta a mí me gusta mucho y que la vamos a escuchar el día de hoy. Que no han hecho muchos discos, pero bueno, pues vamos a poner los que ya tenemos por ahí. Así es de que bueno, pues chido a la banda. Este es su programa Tiempo de Híbridos, aquí transmitiendo ahora desde otra de las cuentas que tenemos. Pero bueno, vamos a poner a postear en las otras cuentas para que ustedes también, la otra banda que nos escucha o que nos tiene de amigos en otro lugar, nos puedan escuchar. Me refiero al Facebook Live, que ahorita estamos transmitiendo también ahí, y a la banda que, bueno, pues también vamos a subir los programas que estamos grabando, todos los programas que estamos haciendo desde la semana pasada a la fecha. Estamos grabando todos los programas para que posteriormente los podamos subir y que ustedes los puedan escuchar en el momento que ustedes desean, a la hora que quieran y cuando se les antoje. Y donde quiera que estén, bueno, siempre y cuando pues tengan el link y tengan internet para escucharnos. Yo, la banda, yo soy Ricardo el Híbrido y estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y vamos a escuchar a Los Exquisitos el día de hoy. Así es de que, bueno, pues amárrense su cinturón porque empezamos el viaje con estos carnales que se llaman Los Exquisitos. Y vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Bueno, pues de una vez está la motosierra de Henry. La motosierra de Henry, así se llama. Espero les lata. Y son Los Exquisitos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Jason. Y antes de sentar se termina la cerveza. El cantor hay que sacarse en porcelina. No mascar sin dormirnos, emitir sin refugio. No tener limpiar las manos y decir salud hermano. Prueba todos los pasillos, muerde todos los bolillos. Siente con el rodel, roba lo que sobre el pastel. Y más feliz tú te notas, te subieron las copas. Rescate tu nuevo y no perdes a ningún culero. Solo habla de cosas finas, o a casa no tiene trinas. Aunque no seas invitado, ya que estás disfrutado. Supe al lado, lo que no te guste. Que me pinta, mis mocos, al que se asuste. Buenos modales, buenos modales. Buenos modales, para comenzar. Bueno, esa rola se llamó Buenos Modales y también escuchamos la primera rola que escuchamos fue la motosierra de Henry. Saludos a toda la banda que usa motosierra para destazar. Ah, no es cierto. Saludos a toda la banda. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Por ahí ya anda, además de Mari Carmen Trejo, que ya nos mandó saludos, Mari Carmen Trejo, también está la Gaby, la Brujita, saludos a la Brujita ya en Xochimilco, Gaby Guzmán, y también está Verosti Luisa, saludos también a Verosti Luisa, son las dos bandas, los que andan por ahí. Bueno, eso es lo que veo, no sé. Si hay más banda por ahí. Bueno, estamos iniciando este su programa Tiempo de Híbridos. Este es el programa número 6, 7 que estamos haciendo ya en vivo. Digo en vivo porque estamos transmitiendo también por el Facebook Live. Y también estamos grabando todos los programas de radio por este medio. Bueno, tenemos aquí la compu, que no podemos tampoco ahorita ponerlos grabar simultáneamente. Estás grabando por un lado y estamos grabando por el otro lado. Tampoco tenemos los derechos de autor de estas rolas, así es de que bueno, pues si nos están escuchando ahora sí que en vivo, pues ahora sí que chido, porque Facebook como buen censor nos está dando en la madre, porque como no tenemos los derechos de autor no se oye la música. Entonces, si ustedes nos están escuchando ahorita en vivo, pues están escuchando la música bien, pero una vez que terminemos el programa, estos del Facebook nos van a borrar todo. Por eso lo estamos grabando también en otro canal para después subirlo a nuestro, ahora sí que nuestro sitio de en Sublevarte Radio. Que tenemos en Facebook. Bueno, pues como le estaba diciendo, vamos a escuchar a los Exquisitos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y esto fue lo que escuchamos, la motosierra de Henry y Buenos Modales, que son dos rolitas muy chidas de estos carnales, que bueno, vamos a estar escuchando el día de hoy. A ver, vamos a ver si, sí, aquí está Buenos Modales. Ya de una vez los sacamos porque luego se nos repiten y es una bronquis. Las rolas de los Exquisitos son muy breves. Hay unas rolas de un minuto. Entonces a lo mejor los vamos a ligar, porque sí son muy cortitas las rolas. Y bueno, pues pues espero que les lata la propuesta musical del día de hoy. Y si no, pues se aguantan. Ah, no es cierto. También si tienen alguna propuesta De algún autor en específico, también nos la pueden decir para nosotros contemplarla y apuntarla en un hielo, ¿no es cierto? Apuntarla para que podamos posteriormente buscar a los usodichos y hacer un programa. Bien, pues esto es Tiempo de Híbridos y vamos con los Exquisitos el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar ahora. Ay, canijo. Bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama La Punk, a ver qué les parece. Era nocturna, la calle húmeda y mal iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente. No pensaba contestar, prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo justo antes de extinguirse entre mis dedos. Los callos llagados impedían que lo notara. Como siempre. Ja. Observando la calle con la paciencia de un cadáver, sentía como la tristeza se mudaba lentamente en mis ojos. No podría siquiera verme al espejo. Con el alma escondida bajo la cama, no quería saber más de las mujeres. No de las que ya conocía, al menos. Chevrolet oxidado que transporta mi dolor. La última gran conquistadora de mi alma seca se hace acompañar por ese apuesto y fracasado corredor de bolsa. Mi revólver, más inteligente y capaz que ellos dos, asoma su ojo letal por la ventana. La distancia entre el auto y la puerta de la casa no es suficiente para ponerlos a salvo. ¡Pum! ¡Pum! Adiós, tristeza. o la botella de licor. Esa última parte me encanta. Adiós, tristeza. Hola, botella de licor. Bueno, esa es una crónica muy chida de un cuate que de un investigador, ¿no? Se me hace así como de investigador privado. Y todo lo que va relatando en la historia, como es como una crónica policíaca, ¿no? Pero hecha rola y en surf, está bastante chida. Me late su onda de estos carnales. Escuchamos precisamente la punk hace rato de Los Exquisitos. Y también escuchamos esta rola que se llamó Pum Pum Bang Bang o algo así se llama. A ver, déjenla, la checo chido. Sí, Pum Pum Bang Bang se llama esta canción de Los Exquisitos. Y es una rola muy, muy chida. A mí me encanta. Y bueno, pues estamos escuchando el día de hoy a Los Exquisitos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya llegó por ahí más bandita. Estaba viendo que además de los que ya habíamos saludado, está por ahí el buen Miguelón. Saludos al Miguelón Loredo, un compa de allá también de la Nepacatlán. Saludos a este carnal de la carrera. Y también por ahí está la Mine. Saluda a la Mine, a Minerva Martínez. Saludos. Y bueno, pues a la banda que ya estaba por ahí. Ah, también está Clau Pérez Gómez. Saludos a Clau. Chido, Klaus. Y bueno, pues Gaby Guzmán, también que ya habíamos saludado, a Mari Carmen Trejo y a Versotti, Luisa. Luisa Versotti. Bueno, a ellos, gracias que ya nos están escuchando o que le dieron like a nuestro like. A nuestras a lo que estamos pasando, ¿no? A la radio que estamos haciendo el día de hoy. Espero les lata la propuesta de el día de hoy con estos carnales de Los Exquisitos. Al día de hoy también queríamos hablar un poco de la situación que nos está aquejando no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Y es precisamente esta cuestión de esta pandemia, que es el coronavirus o el COVID, como le dicen ahora elegantemente. Pero pues es un pinche virus que está terminando con mucha gente a nivel mundial. Y bueno, pues lo que queremos es nuevamente reiterar que bueno, pues sí es neta, no es una jalada de los pelos, sí es una cuestión verdadera y que tenemos que tener mucho cuidado porque sí está medio cabrón. Aunque bueno, pues aquí se ha manifestado un poco más bajón la situación, pero hay que tener ahora sí que las medidas adecuadas, las que nos dicen los científicos, ¿no? La Secretaría de Salud, no los pendejos que salen en Televisa y en TV Azteca que realmente nada más hablan por hablar y que bueno, pues obedecen a intereses realmente muy muy extraños como los aztecos o los televisas que nada más están viendo el interés económico y no un interés de la ciudadanía y de la población. Así es de que bueno, pues no se dejen engañar por ese pinches medios que bueno, toda la vida yo he estado, bueno, desde que ando en este pedo de los medios he estado tratando de decir que no se dejen llevar por esos cabrones porque engañan a la gente y bueno, pues sí tienen luego un poder muy cañón para poder chingar y desestabilizar, como es el caso de que bueno, pues el día de ayer salió y que están llamando o que están diciendo que lo que está anunciando la Secretaría de Salubridad o que no le hagan caso al güey que está ahí al frente de todo este rollo, pues es un cuate que toda su vida ha trabajado en esta cuestión de la salud. Entonces pues llega un pendejo que no sabe absolutamente nada de esta cuestión, no sabe ni qué onda y se pone a hablar estupideces. Entonces creo que hay que estar con cautela, hay que saber a quién hacerle caso, y en este caso pues a la gente que sabe realmente, a la gente que ha visto esta situación en otras en otras partes del mundo o aquí mismo, ¿no? Entonces no se dejen llevar y díganles o mándenlos a la chingada, porque sí están medios manchaditos. Vamos a continuar con la música. Esto es el día de hoy, tenemos a los compas de Los Exquisitos en esta emisión de Sublevarte Radio. Y el día de, y que vamos a escuchar Chihuahua. Vamos a escuchar esta canción que también me late mucho. Se llama Santo y Lunave. Es así como un capítulo del Santo, pero también como del Santo, pero también del Santo que hace los el Santo que salen los monitos del trino, ¿no? O sea, una jalada así más o menos. Esta se llama Santo y Lunave, a ver qué les parece. Es una rolita muy chida de Los Exquisitos aquí en el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, pues así termina esta rola. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué pasó? Ah, sí. Perdón. Por estar viendo acá Bueno, lo que escuchamos fue hace ratito la de Santo llamando a Lunave. No, ¿cómo se llama? Santo y Lunave fuera, es la rola que escuchamos hace ratito. Y bueno, también es un rollo, una parodia muy chida. Acá como de los monitos del Gis y el Trino, de que salen que salían en La Jornada. Ahora no sé en qué en qué periódico salen. Creo que salen hasta en El Esto, ¿no? Unas rolas, son unos muñequitos, los muñequitos que hacen estos carnales, que son cagadísimos. A mí me encanta este cuate, los dos del Gis y el Trino, hacen cada jalada que realmente te hace doblarte de la pinche risa. Y estos cuates hicieron una jalada también así, pero con la música, Santo y Lunave. Haz de cuenta que me estoy imaginando al Santo acá desesperado, cuando dice Santo desesperado gritando, y el otro Santo llamando a Lunave, Santo. Y total que el pinche Santo se muere y nunca llega a la Lunave. Bueno, está cagadísimo. Y también escuchamos otra canción que fue Siempre de Malas, que bueno, también es un surf acá chido de estos carnales de los esquizos. Los Exquisitos, que bueno, pues ya una banda que ya tiene un buen ratote. Yo me acuerdo que creo que iba en el CCH cuando escuché el disco de Los Exquisitos. Y fue un compa precisamente del CCH que me dijo: no manches, ya escuchaste esta banda, es chidísima. Y dije: no, estos cuates no los había escuchado. Y escuché la rola, me latió. Y desde entonces me laten los pinches Exquisitos desde en antes, ¿no? Como dicen. No sé cuánto tiempo, ahorita vamos a buscar cuánto tiempo tienen los carnales. Ah, bueno, está por ahí. Bueno, pues ya. Dice Minerva: bienvenido el programa Tiempo de Híbridos. ¡Yeah! Chido, gracias a Minerva, la morena. Minerva Martínez, gracias por las porras. Y bueno, también a la banda que anda ahí por ahí presente escuchando el programa. Posteamos también por ahí el programa en nuestra cuenta de Sublevarte Radio. Nada más que ahorita no podemos acceder a él, como se dice. Entonces vamos a ver si hay banda por ahí y que nos esté escuchando, o en otra de las cuentas que tenemos, que también lo posteamos, que no sé realmente si anden por ahí banda escuchando, y si no, pues que se manifieste, ¿no? Que nos diga qué onda. Creo que no. Bueno, mientras averiguamos eso, vamos a poner más rolitas, porque pues de eso se trata, de que podamos escuchar más rolas. Esta se llama Juan Mota. A ver qué les parece. Son Los Exquisitos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, al mar. Ay, ven chiquitita, vamos al mar. Ay, ven chiquitita, vamos a bailar al mar. Yo así. Ven chiquitita, vamos al mar. Ven chiquitita, vamos al mar. Ven chiquitita, vamos a bailar al mar. Yo así. Yo pararé, buscaré tus dedos en la espalda, en la tierra, en la cama. Esa rola se llamó Amor y Agua Salada. También escuchamos Juan Mota también. Dos rolitas ligadas de esta agrupación que se hace llamar Los Exquisitos, aquí en su programa Tiempo de Híbridos sobre Barter Radio. Y bueno, pues estamos viendo que estos compas de Los Exquisitos pues son de aquí, de la Ciudad de México. Y bueno, pues dice que son una agrupación musical que comenzó a la mitad de la década de los 90 interpretando surf rock, y bueno, también le meten un poco de garage, rock and roll y punk. Bueno, eso es lo que dice el Wikipedia de estos compas, pero pues además dice que nada más dice, agrupación comenzó a tocar en la década de los 90, y bueno, pues lo que tocan y continúan hasta hoy. Ciudad de México, no trae nada de más de información. Sí, sus composiciones son muy variadas, no necesariamente encajan en uno u en otro género. Se consideran los padres de muchas otras bandas que se inspiraron a tocar sin apoyo de los medios de comunicación. Eso es cierto. Eso es cierto, no son nada comerciales estos compas. Pero realmente son la neta del planeta. En México, a principios de los 90, Alex Fernández, alumno de Nacho Desorden, nieto del poeta mexicano Ramón López Velarde, imagínense, acude a una tienda de discos en donde trabajaba Nacho, en la colonia Polanco. La tienda patrocinaba un programa llamado Radio Bestia. Nacho y Ultik programaban la ¿qué? Olvidada música de surf. En 94, Uli, guitarra, y Nacho, bajo, quienes también frecuentaban el bar Tutti Frutti, propiedad de la familia de Brisa Velázquez, deciden formar una agrupación musical, banda surf, tocando surf y rock and roll, que difundían por la radio. La formación se completa con Brisa en la batería y Alex en la guitarra. Así se fundaron Los Exquisitos. En enero del 96, Alex y Brisa dejan la banda, y 2 meses más tarde, Nacho y Gil se unen al reverendo para formar Lost Acapulco, que también, pues, los Acapulcos son lo chido. También es un desmadre. Según cuenta Uli, Alex y Brisa, al ver el éxito que estaban. ¡Ay! ¿El éxito que qué? El éxito que estaban teniendo los Acapulco, deciden regresar y reunir a Los Exquisitos. Durante los siguientes años, Nacho y Uli, también en la del que tocan en las dos bandas simultáneamente, en los no, 1998 los invitan a ser parte de la primera edición del Festival Internacional Vive Latino, junto con el Tri Molotov, Maldita, Café Tacuba, Resorte, Secta Core, Tijuana No, Kenny, Los Eléctricos y muchos más. En 89 editan el primer álbum, Los Exquisitos, producido por Rogelio Gómez, el cual contiene los tracks Santo Llamando a Luna B, que es una de las rolas que pusimos, Escápate Cariño y Lancha con Fondo de Cristal. Ahorita ponemos esas rolas, entre otras, volviéndose una de las bandas de culto en lo inmediato, despertando lo que sería la nueva ola del surf, el neo surf. Cuenta Brisa que en el documental Surf and Tronar, que no tenían la idea de que poner en la portada, y se les ocurrió a Alex se pusiera una máscara del santo. Después, con el paso del tiempo, sus seguidores comenzaron a ponerse las máscaras de luchadores en las tocadas, creándose así un movimiento underground de surfistas enmascarados, tradición que hasta la fecha sigue vigente. Ese sí es neta. Eso sí es neta, lo de las máscaras, en las tocadas de surf. Bueno, vamos a esta que estaban diciendo, la de Escápate Cariño. Vamos a escuchar a esta rolita de Los Exquisitos, Escápate Cariño. please. Ain't it peculiar? Bueno, esto fue un poquito más diferente de lo que tenemos acostumbrado a escuchar y a ver de los exquisitos, ¿no? Como que está más clavadón. Esta canción se llama One of Days, There's Days. Bueno, no sé qué quiera decir, alguno de estos días, yo creo, ¿no? Algo así se llama. Y también escuchamos esta canción que estamos hablando de ella, la de Espérate, cariño. Dos de las rolitas que de estos carnales de los exquisitos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, también por ahí está Nicas Hernández, que no sé si sea la pecosa. Saludos, sí, creo que sí. Saludos, dice, uy, en el CCH, pues sí, en el CCH, imagínate. También por ahí está mi prima Johnny Nicasio, Juanita. Saludos a mi querida Juanita. Y de este lado, los que ya habíamos mencionado. Creo que nada más está nueva Larisa Ick. No sé quién sea, pero chido. Gracias, Larisa Ick, que nos está escuchando desde algún. También está por ahí María Elías, de los que ya habíamos, no habíamos mencionado más bien. De los que ya mencionamos está Luisa Borsetti, Claudia Pérez Clau. Saludos a Clau. No me acuerdo de dónde es, pero saludos a Clau. Sí la recuerdo, cómo no. Gaby Guzmán, que nos escucha desde allá, desde Xochimilcuas. Creo que todas estás por allá, ¿no? Bueno, creo. Saludos hasta allá. El buen Miguel Loredo, saludos a este compa. María del Carmen Trejo, Larisa, Minerva Martínez y Johnny Nicasio. Chido, gracias a toda esa banda que nos está escuchando. Y vamos a concluir acá con otras rolitas. Este programa tiene una duración exacta de una hora. Así es que pues la cuestión es de que luego nos sacan aquí del Facebook. Creo que tenemos una hora para la transmisión, no sé la verdad. Pero bueno, pues lo estamos planteando así como para una hora el programa. Y pues más o menos ahí está. Vamos a escuchar una rolita que se llama Lancha con Fondo de Cristal, también de estos carnales que se llaman Los Exquisitos, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Thank you. Esa rola se llamó El Planeta Sexual, como pudieron darse cuenta. Pero también escuchamos otra rolita que se llamó ¿cómo se llamó? La Lancha de Con Fondo de Cristal. Y bueno, pues fueron los compas de Los Exquisitos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues nosotros ya nos estamos retirando. Ya tenemos aquí un ratillo transmitiendo. Y bueno, el día de hoy estuvimos transmitiendo por otra cuenta, pero el día de mañana vamos a transmitir por otra cuenta. El chiste es de que haya un poco de variedad en cuanto a la gente que nos escucha. Que hay gente que nos escucha en un lado y otros que nos escuchan en otro lado. Entonces, para que, bueno, pues el conjunto va a estar todas las transmisiones de todos los programas, lo estamos subiendo ahí a nuestro, ¿cómo se llama? La página de Sublevarte Radio. Ahí están subiendo todas los programas de radio que estamos haciendo. Algunos no se escuchan, ya les decía, por la cuestión de los derechos de autor, pero estamos grabando todos los programas. Los audios sí los podrán escuchar, van a escuchar toda la música. Pues tenemos el microfonito para que se pueda escuchar chido. Y lo puedan escuchar, pues ahora sí que cuando ustedes quieran. Ya son programas grabados. Será en vivo. Es en vivo, pero bueno, pues ya lo estamos grabando para que lo puedan escuchar posteriormente. Bien, chido, pues gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Que fueron poquitos pero sustanciosos. A Luisa, a Clau Pérez, a María Elisa, a Gaby Guzmán, a Nicas Hernández, a Miguel Loredo, a Mari Carmen Trejo, a Larisa Ick, Minerva Martínez. Ah, llegó Carol Aguilar y Johnny C. No, cierto. Johnny Nicasio. Saludos a mi querida prima Juanita. Chida la banda, muchas gracias. Nos estamos escuchando el día de mañana por ahí de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublé Barter Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda, y los dejamos con más música. Nos despedimos con una rolita más de estos carnales que se llaman Los Exquisitos, y vamos a escuchar esta del Moscardón, que está cortita, y bueno, pues es un poco también de surf garage, del que se hace, o que bueno, todavía se hace, porque todos los vimos hace poquito en vivo a los Exquisitos. El año pasado estuvieron en la Feria del Libro, creo que sí, y bueno, los escuchamos a estos carnales, no, antepasado creo, bueno, Los Exquisitos con esta rolita que se llama El Moscardón, y bueno, nos escuchamos mañana.